Mi lugar favorito de Madrid es sin duda el Parque del Capricho, porque es muy bonito y agradable. Me gusta ir ahí los fines de semana a hacer diferentes cosas. A veces voy a correr y a veces a pasear con algún amigo. Normalmente llevo un libro conmigo para sentarme a leer en alguno de sus rincones. Los jardines del Capricho son muy bonitos, pero mi sitio favorito dentro de este parque es un pequeño templo dedicado al dios Baco. ¡Es precioso!